Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Una nueva edición de Desayuno de Campeones acaba de comenzar a las 11 y 8 de la mañana, del casi mediodía de este día gris que nos ha entregado una vez más la primavera de la alegría, que hasta ahora tiene 5 sobre 7 días de lluvia. Dos días muy lindos el fin de semana, por suerte ahí cambió un poquito la cara. Pero bueno, la verdad es que hasta ahora, para los amantes de la primavera, todas pálidas, muy difícil se va a hacer seguir defendiendo esta estación. ¿Cómo andás, Pablo, vos, que yo sé que tenés algún cariño con la primavera? Hola, Pedro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, está complicada defenderla. Yo soy del verano, lo dije el lunes pasado, pero sí, viene complicada esta primavera. Ahora estaba lloviendo un poquito de nuevo, así que está complicada, pero bueno, vamos a meterle un poco de onda, mucha información deportiva el fin de semana, así que estaremos con eso para olvidarnos del día gris. Sí, fue un fin de semana lindo. Fue un fin de semana que futbolísticamente no dejó buenas noticias para los elencos de La Plata. Incluso fue una semana entera que no dejó buenas noticias para los elencos de La Plata. Empantanados en una realidad gris de la cual no pueden salir. Luchan, pero no pueden salir. Lo que le sucedió ayer a Gimnasia, la verdad, fue increíble, porque parecía que iba a ser un partido de ida y vuelta. Terminó siendo una goleada sin concesiones de Central. Estudiantes quedando afuera de la Copa Argentina, el máximo objetivo me parece que tenía el equipo de Milito, demostrando falta de estirpe copera, quizás porque se termina autovenciendo, más allá de que Central es un equipo de segundos tiempos, se sabe. Central el verdugo de los dos, curiosamente. Y bueno, más arriba en la tabla, Boca encaminándose hacia el título. Eso en cuanto a lo futbolístico. También hemos tenido mucho Mundial de Rugby, un mundial que se juega bastante salteado porque obviamente es un deporte de mucho contacto, pero que nos ha regalado esta semana otro partido para encuadrar como fue Inglaterra-Gales, y además, por supuesto, la victoria de los Pumas con un primer tiempo complicado, pero un segundo tiempo aplastante donde, justamente como comentábamos recién en la previa, dieron cuenta de ese famoso salto de calidad que se le pide después de 3 años de jugar con los mejores del mundo. También tuvimos la consagración del Chapu Nocioni en la Copa Intercontinental, en la Intercontinental de básquet. Noticias de toda índole. Me parece que también lo escuchaba recién en la previa que hacían con los chicos, la importancia y la relevancia que tendrá la lesión de Messi. Esperar qué es lo que sucede, cómo se recupera y ver si podrá estar. Hoy ya se empieza a hablar de que podría estar para la segunda tanda de partidos de eliminatorias que quedan este año. Así que será importante seguir su recuperación para ver si el mejor jugador argentino puede estar en el arranque de las eliminatorias. ¿Te parece lo más relevante de la agenda? O sea, y ¿no es lloriqueo un poco? Tenés un equipo con 17 delanteros de primer nivel. Es Messi. Pero va a estar ausente 2 partidos. 4 podrían ser. Bueno, y podrían ser 4. Incluyendo a Brasil. Pero es irrelevante, son 18 partidos de eliminatorias, ¿no? Sí, pero creo que la selección, después de no haber conseguido la Copa América cuando se esperaba en la final con Chile que sea campeón... Vos decís que son pruebas para el Tata Martino. Sí. Se habla de que es un arranque duro de eliminatoria. Me parece que Argentina en este último tiempo ha demostrado que está un escalón arriba. De los 10 equipos que juegan la eliminatoria, de 8. Es finalista del mundo, y más allá de que el partido con Brasil sea Brasil, óigamelo a Brasil. Es el momento de jugar contra Brasil sin Messi. Sí, es verdad eso, no es el Brasil de hace 10 años. Es un Brasil absolutamente inofensivo, no tiene, es el primer Brasil de la historia sin delanteros. O sea, mirá, pero así le ha ganado a la Argentina. El único partido que jugó Argentina con Brasil en el ciclo Martino perdió, y con Messi, y jugando muy mal. Entonces me parece que Martino no cuenta con ese plafón, esa seguridad o ese respeto por el público futbolístico en general de la Argentina, y este comienzo de eliminatorias puede ser un espaldarazo importante, y me parece que tener al capitán y al mejor jugador del equipo era innegociable. Yo noté una alarma exagerada, me parece. Argentina tiene un buen equipo, sobre todo en la zona de Messi tiene recambio de todo tipo. No hay nadie que pueda reemplazar rápido a Messi. Agüero, Tevez, Di María. Claro. Está la cuestión Tevez. Hay que ver qué pasa con los Icardi del fútbol, hay que ver qué pasa con la Mela, qué sé yo. Hay jugadores. Sí, no, jugadores hay. Ninguno como Messi. No, no, Messi es irreemplazable, pero poner una alarma que parecía que se quedaba fuera por 250 meses y que tenía fractura craneal y que quizás nunca volviera a jugar al fútbol. Y en realidad lo que sucedió está bien, es una ruptura de ligamentos, pero de laterales. Sí. Y bueno, va a ser una recuperación de 2 meses y según los médicos es una lesión que no deja secuelas, que no corre el riesgo de relesionar la zona. En ese sentido, bueno, me parece que son casi todas buenas noticias en el marco de una lesión. Sí. Creo que también lo exagerado a lo que hace referencia a vos es que no estamos acostumbrados a ver a Messi lesionado. Sí, eso es lo que charlábamos también. Sí, ha tenido pocas lesiones a lo largo de su carrera y es la primera vez, creo, que se puede perder algo importante, por más de que coincido que Argentina en las eliminatorias tiene que tener un paso tranquilo, pero es la primera vez que se va a perder partidos importantes en la selección. Él muy chico se perdió una final con el Chelsea. Sí, no, pero en la selección, con el Arsenal. La final de la Champions 2006, sí. Pero no era el Messi que soy. No, por supuesto. Pero imagínate que debe ser mucho más frustrante para un Messi joven perderse una final de la Champions que hoy para este Messi. Sí, obviamente. Que además está deseando con toda su alma un descanso de la selección, a la cual en su fuero interno le debe echar la culpa por esta lesión, porque no tuvo vacaciones o tuvo vacaciones limitadas debido a la Copa América. En este momento incluso hasta yo pienso que debe respirar aliviado en la cuestión de Argentina. Después la lesión lo debe asustar, no es un jugador que se acostumbra a lesionar. Me parece que tomarse unos 6 meses sabáticos no le va a venir nada mal a Messi, incluso que lo extrañemos. Que perdamos 2-3 partidos y que la gente diga tiene que jugar Messi, y que se lo valore también, porque es un país que ha sido muy desagradecido con Messi, más allá de lo que podamos charlar respecto a su actuación en la final del mundo. Hay que entender también las coyunturas, hay que entender que son jugadores que llegan muy desgastados a esa instancia. Entonces, todo lo que se desató después de la final de la Copa América, bueno, yo creo que Messi dijo incluso que pensaba tomarse un tiempo de la selección. Bueno, finalmente va a llegar forzado. De todas maneras, Messi ya dijo que no va a participar en los Juegos Olímpicos. Lo confirmó, no sabía. Creo que o Messi o el Tata Martín, uno de los dos, dijo que no van a ser parte de ese plantel. Y hay que tener en cuenta que el año que viene, un mes antes de la competencia olímpica, va a estar la Copa América del centenario. Claro, encima se agrega la Copa América del centenario. Entonces, era creo que una difícil negociación con Barcelona, que no solamente lo entregue un mes para los Juegos Olímpicos, sino un mes más para la Copa América. Claro. Así que, además, Messi ya tiene la medalla olímpica, creo que no era tan motivante en esta ocasión que tuviera. Es un título que no le importa a ningún futbolista, en rigor, ¿no? O sea, pasa un poco como sucedía con los tenistas hace una década. Ahora está valorizado el torneo de tenis olímpico, pero el torneo de fútbol olímpico no está valorizado porque no clasifican los mejores, porque es sub-23. Sub-23, torneos muy cortos, donde por ahí ganás 4 o 5 partidos y ya sos campeón. Entonces, al fútbol no le interesa, está en otra cosa, está con sus otras muchas competencias. Lo entendemos a Messi si no quiere participar. Yo no soy de esa gente que dice es un vendepatria. El tipo tiene una carrera como la tiene Del Potro, como la tiene cualquier jugador que se niegue a una participación nacional, y tiene que cuidar también los huevos en la canasta propia. Sí, obviamente. De hecho, bueno, por participar en la Copa América, Messi viene de 2 años con vacaciones recortadas, porque hizo un mundial torneo con el Barcelona, además, que se juegan muchos partidos. Sí. Y después Copa América, y ahora de nuevo, también, digamos, físicamente hace rato se lo ve tocado, ¿no? Con molestias, con dolores. Me parece que un poco repercutieron los 200 y pico partidos que tuvo en 2 temporadas Messi, en que hoy esté lesionado. Sí, sí. Si hacemos un repaso rápido, en estos últimos 2 años Messi siempre fue el último en irse de la competencia. Porque claro, con la final antes de la final del Mundial había jugado final de Champions. Así que también eso influye, y creo que fue un aspecto. Incluso mentalmente, ¿no? Participar de tantas finales es un elemento de desgaste. Y el cuerpo también dice basta, ¿no? Me parece que en ese sentido demostró que si bien tiene el límite un poco más lejos que nosotros los humanos, que quizás jugamos un fútbol 5 y nos duele todo, Más allá de eso, es un tipo que, bueno, sí, como con cualquier persona, se puede lesionar. Habrá que esperar, habrá que ver cómo Martino termina de solucionar esta cuestión, no solo en el aspecto futbolístico, sino también ahora en la cuestión de la lista, porque había dejado afuera a Higuaín, que también podía ser un potencial reemplazante. Cambiando de... Así que habrá que ver cómo define el entrenador argentino, que para mí se juega una parada importante. No seas incendiario, sí. Llega tranquilísimo para al Mundial. Para mí se juega una parada tranquilísimo muy al Mundial. Tiene el apoyo además de los medios que no lo van a tirar al muelle. Mirá si no le gana Ecuador de local. No pasa nada. Alarmante inicio de la selección argentina en las eliminatorias. Una catástrofe haría que Martino deje el banco de la selección argentina. No, yo no digo que deje el y banco. Y una catástrofe es no que pierda uno o dos partidos, es que pierda seis partidos seguidos por eliminatoria. No, no llega. ¿Para vos no llega a seis partidos? No, seis partidos sí, no. Sí, sí. Tiene mucho apoyo Martino. Y además, en el horizonte no hay otro entrenador. No, es verdad eso, sí. Entonces también para qué... estar ya pensando en ese potencial volantazo si no hay nadie que venga atrás. Lo mismo le sucedió a Estudiantes durante la crisis de Pellegrino. Y uno decía, bueno, pero está bien, vamos a sacar a Pellegrino, el equipo no responde. Pero sí. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bueno, es difícil, ¿no? La selección no puede llevar a Milito, no puede llevar a un técnico sin experiencia, como quizás pudo hacer Estudiantes. Habrá que ver cómo sigue la telenovela de la selección argentina, siempre tan dispuesta a darnos este tipo de cuestiones para el debate. En el fútbol nuestro criollo está todo más o menos encaminado, decidido. Lamentablemente no sé a quién le deberás un kilo de facturas, porque dijiste que iba una docena de facturas. Era mucho un kilo. Depende de qué factura. Es verdad. Porque San Lorenzo está al borde de despedirse, ¿no? Voy a utilizar las palabras de Bausa minutos después de terminar el partido. No nos bajamos de la pelea. No, por supuesto que hay chances matemáticas concretas. Hay que pensar que todos especulan con el partido que tienen con Central, digamos. Sí. Boca dice, bueno, Central le puede llegar a sacar puntos a San Lorenzo. Y San Lorenzo dice, Central le puede llegar a sacar puntos a Boca. Va a ser difícil que Central llegue motivado al choque con Boca si no le saca puntos antes a San Lorenzo, dejándolo virtualmente afuera del campeonato. Pero bueno, sí. ahí se van a jugar las chances finales de San Lorenzo en este torneo. Central ya parece muy lejos, a 7 puntos con San Lorenzo en el medio. A 6. 52-58 o 52-59. Sí, son dos partidos. Ayer veía la cuenta y también yo creo que San Lorenzo y Central, más allá de lo que pase el próximo fin de semana cuando se enfrenten estos dos equipos, apostarán a lo que pase con Racing. Racing hoy está a 12 puntos con un partido que está ganando y que bajo para completar esta semana con Godoy Cruz. Si Racing gana, queda 9 y después va a recibir a Boca en Avellaneda. Ah, hay varios cruces entre los. Entonces, yo creo que Racing no tiene chances. No, están claramente. Están a 9, supongamos que gana el partido que va ganando. ¿Y quedan 12 o 15 quedan 12. En juego? No, entonces Racing está fuera de la pelea. Tiene muy pocas chances. Matemáticamente tiene chances, pero me parece que en la cuestión lógica, no solo porque puede ser que Boca pierda los 4 partidos, algo pero también tiene muy dos extraño, equipos arriba. Pero, claro, tiene dos equipos. Pero yo creo que Racing, igual a Boca, es uno de los clásicos del fútbol argentino, le va a salir a tratar de, por sí, más de que no tenga chance, ganarle. Motivado va a salir. Incluso, digamos, las chances matemáticas quizás son secundarias. Va a salir motivado para mojarle la oreja, para soñar, para seguir soñando. También está la cuestión de la liguilla pre-Libertadores, que bueno, Racing igual tiene una chance más por la cuestión de que sigue en carrera, claro, en Copa Argentina. Pero también es diferente, porque si vos clasificás por la liguilla, entrás directamente a la zona de grupo. En cambio, por Copa Argentina, tenés que jugar primera fase. Sí, hoy charlábamos recién hace un ratito el tema de la liguilla pre-Libertadores y la liguilla pre-Sudamericana. En rigor, pasar a la liguilla pre-Sudamericana constituye un fracaso futbolístico. Entra hasta el puesto número 18 del torneo y es un torneo que asegura una o dos plazas para la Sudamericana nada más. Sí. El resto vienen de la liguilla pre-Libertadores. Y del sí. el último que se fue de la Sudamericana que está en juego ahora, sí. Y de un montón de combinatorias. Creo que el finalista de la Copa Argentina también tiene, sí, boleto para la Sudamericana. Pero eso implica que, por ejemplo, para equipos como Estudiantes y Gimnasia, sea doblemente clave meterse en la pre-Libertadores, porque te asegura una participación continental. Si vos entras en la pre-Sudamericana, entras en una guerra contra 10 equipos por una o dos plazas, no recuerdo cuántas son. Igual los que juegan la liguilla pre-Libertadores, si sos finalista de la pre-Libertadores, por más de que no consigas la plaza justamente para el torneo más importante del continente, ahí sí tenés un lugar en la etapa final de la liguilla pre-Sudamericana. Claro, por eso, porque digamos, pasan a la Sudamericana. Exacto, pero no a la Copa, no, sino a la liguilla. Digamos, pero entre 10 equipos pelear por un puesto o dos. Sí. Para entrar en la Sudamericana o pelear por mínimamente tener la chance de entrar a la Libertadores, que es más importante, pero además tener la posibilidad de, aún no consiguiendo esa plaza, meterse en la Sudamericana, tiene más de objetivo deportivo fuerte para un club que decir, bueno, no nos pudimos meter en la liguilla pre-Libertadores, pero nos metimos en la pre-Sudamericana. Y es un consuelo muy chico, teniendo en cuenta que creo que es hasta el 16 o hasta el 18. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, al ser tanto, como decís vos, los equipos que clasifican, hay muchos de esos equipos que se meten dentro de la liguilla pre-Sudamericana, que es un logro importante. Por ejemplo, hoy estaría clasificando Temperley a la... Por supuesto, no, para Temperley es un canto aparte. Entonces yo hay me que refiero... ver los equipos. Yo creo que, si hablamos de los equipos que tenemos acá nosotros, Estudiantes y Gimnasia, para Estudiantes entrar a la liguilla pre-Sudamericana es una cuestión que tal vez no deje tan satisfecho a su público. No, para mí no lo deja en absoluto satisfecho, y sobre todo teniendo en cuenta un año donde ha quedado fuera de la Copa Libertadores prematuramente, donde ha quedado fuera de la Copa Argentina en el primer encuentro disputado que se les puso enfrente. Y ahora no entrar en la, por lo menos en la liguilla, porque después también entrar a Libertadores es difícil, campeonar en ese torneo. Pero no entrar en esa liguilla, bueno, va a ser, me parece, un golpe duro. Más que para Milito. Sí, porque tengamos en cuenta que Milito, cuando llegó a Estudiantes, hacía 13 partidos que no ganaba. No, y sus números son positivos, por más eso, allá de que, por supuesto, dentro de la cancha todos vemos más o menos lo mismo, y Estudiantes no demuestra lo que pregona su entrenador. Ha tenido algún chispazo, hubieron goles interesantes de Estudiantes en los últimos partidos, goles de mucho toque, de desmarque, de esa rotación en tres cuartos que pretende el entrenador, pero en general Estudiantes ha sido un equipo tibio de mitad de cancha hacia adelante, que es justamente el motivo para el cual trajeron a Milito, ¿no? Para que revolucione un equipo que con Pellegrino tenía una o dos vías de ataque solamente, que era un equipo sólido defensivamente, pero que le faltaba para dar el salto. Exacto, sí. Después, del otro lado, podemos analizar Gimnasia. Para mí, si antes de que empezara el torneo le decían a Troglio, te vas a meter en la liguilla pre-sudamericana y vas a pelear la clasificación, porque después también coincidimos en que es difícil conseguir el pasaje, yo creo que firmaban. Después de esa seguidilla buena que había tenido Gimnasia, como que se vio con otras expectativas, hasta el mismo Troglio habló de entrar a la liguilla pre-Libertadores, pero me parece que nunca fue el objetivo primario que tuvo el Lobo cuando arrancó el torneo. Está distorsionada la realidad de Gimnasia, da la sensación de que tiene que salir campeón cuando gana 5 partidos, eso le exigen los hinchas a Troglio. Troglio ha levantado este equipo de una pelea en los puestos de abajo, pero también es cierto que hay 30 equipos. Gimnasia no podía pelear por no descender en este torneo. Y el objetivo siguiente, no descender, como señalábamos, dado que entran 18 equipos a los torneos de pre-copa, el objetivo siguiente es meterse en una pre-liguilla, una liguilla pre, mejor dicho. Me parece que no puede haber otro objetivo que decir, bueno, vamos, por lo menos vamos a meternos en la liguilla pre-Libertadores, vamos a quedar entre los 18 primeros equipos del torneo. Sí, habrá que ver cómo sigue esto. Creo que ya metiéndonos más de lleno en lo que fue la fecha, el partido que jugó ayer en Gimnasia, cuando empezó pensábamos que iba a ser un partido de ida y vuelta, que Gimnasia había salido a presionar arriba, central, teniendo alguna aproximación. El gol anulado, me parece bien anulado. Por el empujón de Barzotini. Mucho mundial de rugby para Barzotini. Se llevó un jugador a la rastra. Además, charlando con hinchas de Gimnasia, ¿no? Ellos dicen, bueno, esos penales se los cobran a Gimnasia, nada más, ¿no? La típica cuestión persecutoria de cualquier hincha de fútbol. Son penales que se hacen en todos los corners. Pero una cosa es un agarrón. O sea, hay 7-8 parejas de defensor delantero en cada corner. Sí. Todas se están agarrando. Entonces, una cosa es un agarrón de más en ese contexto donde todos se están agarrando, donde para el árbitro evidentemente es muy difícil verlo, y además donde todos fingen que cuando los pasa la pelota en realidad es porque los tiraron al suelo y los taclearon. Y otra cosa es que un jugador cruce medio área empujando a otro y generando un tumulto, además. Es imposible que el árbitro no lo vea. De hecho, los jugadores de Gimnasia no se quejaron. Sí, no hubo protesta. No, creo que la protesta mayor viene por el penal que le termina central, que se lo da con el... Está bien, no está bien si el árbitro da un penal que no es, pero ya el partido ya estaba encaminado para... Sí, bueno, para el elenco rosarino. Claro. Pero me parece que también tuvo mucho que ver la semana previa a este partido, cuando se habló mucho de Ceballos y sus actuaciones con Central. Le veía una estadística: Ceballos dirigió 20 veces a Central. De esas 20 fueron 8 en Rosario. Ganó todas. Le dio 9 penales y echó a 8 rivales. Se habló mucho de Ceballos cuando Central estaba en el Nacional B, el año que consiguió el ascenso, donde lo dirigía asiduamente, y ahí fue forjando esta estadística que repasaba. Y a Troglio le había llegado estos rumores, se dice que Ceballos es hincha de Rosario Central, y Troglio había hablado de esto en la semana. Entonces me parece que llegó un poco cargado al choque del domingo. Le anulan un gol apenas empezó el partido. Después le cobran un penal que lo vio solamente Ceballos. Y creo que era inevitable que se hable de esta cuestión. Después del primer gol, creo que Central justificó su victoria. Jugó mejor que Gimnasia. Y en el segundo tiempo se dedicó a no desgastarse tanto, porque venía del choque con Estudiantes por Copa Argentina. Terminó regulando, porque me parece que si no podría haber sido... haber sido peor la derrota de Gimnasia. Así que creo que ahora se verá la mano de Troglio. Tiene un partido como local. Cierre accesible de torneo. Sí. Parece, ¿no? Para levantar un poquito. Sí. Entonces, creo que ahí se va a ver la mano del entrenador para tratar de levantar este momento que la verdad es complicado, porque ya hace más de un mes que Gimnasia no gana y por lo general acumula derrotas. Salvo el empate con Estudiantes y el empate con Tigre que tuvo la fecha anterior como local, después fueron todos traspiés para el equipo de Troglio, así que tendrá que empezar a levantar. La liguilla presudamericana Prelibertadores se juega de la siguiente manera: los dos perdedores de semifinales pasan a la liguilla presudamericana, el perdedor de la final pasa directamente a la Copa Sudamericana. A la Copa. Y bueno, el ganador pasa al Libertadores. Y clasifican del puesto 7 al 18 a la liguilla presudamericana. Sí, y hay que tener en cuenta que no va a ser hasta el 18, porque dentro de los equipos que están clasificando, van a clasificar por Copa Argentina. El caso sería de... supongamos que Boca sea campeón. Boca va a estar clasificado a la Libertadores. River está clasificado. Racing, que está dentro de los equipos que hoy están clasificando a la liguilla pre-Libertadores, puede clasificar. Lanús, que está clasificando hoy a la Sudamericana, podría entrar por Copa Argentina también. Y en el caso de Interminables. Que, sí, porque además hay que contar los que lleguen el último argentino que quede en la Sudamericana. Independiente o Lanús. Lo que pasa es que ahí va a haber un problema de reglamento de este fútbol argentino. El torneo local y la liguilla van a terminar antes de las semifinales, por ejemplo, de Copa Sudamericana. Y Lanús y Independiente se pueden cruzar en Copa Sudamericana. Entonces ahí está la cuestión de que tal vez antes de que se termine cuando termine la liguilla, todavía no va a estar terminada la participación de los equipos argentinos. Incluso esos equipos quizás van a haber tenido que participar de esa liguilla. Exacto, ahí va a estar el problema. Capaz un equipo participa de la liguilla dejando a otro afuera y después termina consiguiendo su plaza a través del avance en Copa Porque Sudamericana. Además hay que pensar que en Copa Sudamericana pueden llegar a clasificar dos equipos argentinos. Sí. No solo el último que quede, sino uno que sale campeón, por ejemplo. No, y el último que quede puede ser River. Que ya está clasificado. Interminables son los cruces o los acomodamientos que se pueden dar y que van a terminar definiendo los equipos que aspiren a entrar a las copas en Sudamérica. Qué burocracia espantosa que ha generado el fútbol argentino. De todas maneras va a ser interesante mirar la liguilla. Sí, porque son lindos cruces. Claro. La liguilla va a ser, las dos se juegan con la misma modalidad. el equipo que mejor te claro. termine posicionado va como a jugar 1-4-2-3. No va a haber partido de... Ah, sí, los cruces sí, sí. Pero cuando los enfrentamientos no va a haber partido de ida y vuelta, sino que claro. el primer partido va a ser solamente de ida. Las finales, sí, ida y vuelta, obviamente va a definir el mejor posicionado. Y probablemente sea con público visitante, lo cual le va a dar otro condimento también, ¿no? Porque recordemos que hoy a la noche... Habrá que ver los cruces, me parece. Porque sí, pero... si terminara hoy el torneo, el cruce sería Independiente Racing. Imagínate un Independiente Racing con público visitante. Pero me parece que excede un poco la cuestión del riesgo. A mí me da la sensación de que el levantamiento de la veda al público visitante es una cuestión absolutamente política. Sí. No cambió nada en el panorama de seguridad del fútbol argentino. El problema en las canchas de fútbol siguen siendo los mismos individuos que tienen prontuarios, que están ya nombrados, que se sabe quiénes son y que tienen ligazones con policías y políticos de todos lados y por eso gozan de su protección. Y en ese sentido, que hayan vuelto los visitantes, que vuelvan hoy, mejor dicho, los visitantes al estadio que determinó la suspensión del público visitante sí. por supuesta buena conducta, es muy llamativo. Aparte, la buena conducta fue del público local. Claro, de solamente el público local, que para colmo tuvo varios incidentes en este periodo. Sí. No es que, bueno, no pasó nunca nada. Encima de todo, o sea, que vuelvan al estadio terminado por quien se presenta presidente, bueno, sí. Me parece que pasa por otro lado. Las palabras están de más. Claro, en ese sentido, si no hay público visitante en la final de la liguilla pre-Libertadores, no es porque se crucen dos equipos fuertes, sino porque ya las elecciones se van a haber llevado a cabo y quizás el nuevo gobierno no quiere ese riesgo. Sí. Pero bueno, también es una medida que una vez que la tomás no la podés llevar atrás tan fácilmente, ¿no? Porque va a haber quejas de beneficias a este con la recaudación, pa. Complicado de fútbol argentino. Habrá que ver cómo sale hoy esta vuelta en el Estadio Ciudad de la Plata, que tuvo una prueba la semana pasada cuando jugaron, cuando jugaron Racing y San Lorenzo con más de 20.000 personas, terminó saliendo bien, aparte en un partido también que eran dos equipos importantes y que trajeron mucha gente. Hoy se esperan 5.000 hinchas de Newell's en el Estadio Ciudad de la Plata, ya vendieron entradas todas las... agotadas. Sí, y vendieron un poquito más seguramente entradas. Va a venir también, ¿no? Como así siempre. que habrá que ver cómo termina esta prueba y esperemos obviamente que salga todo bien. Y que veamos un buen espectáculo esta noche en el Estadio Ciudad de la Plata. No me interesa tanto. Que ganemos. 21-10, entonces, Estudiantes News, seguramente tenés el dato de quiénes juegan arriba en el equipo de Gabriel Milito. No está confirmado. Ayer fue a puertas cerradas el entrenamiento. Probó primero con Barbona, manteniendo la titularidad después de la floja actuación que tuvo el ex jugador de Chicago en el choque con Central en Copa Argentina. Después ingresó Acosta y un ratito también Lucas Rodríguez. Auski parece que se recuperó del golpe que sufrió y va a ser parte del elenco titular, pero Milito no confirmó nada, así que habrá que esperar. El probable equipo: Hilario, Jara, Junque, que va a jugar en el lugar de Sebastián Domínguez, que quedó fuera de la lista de concentrados, De Sábato y Pereira, Gil Romero, Damonte, Ceruti, el único confirmado. Habrá que ver Barbona o... Juan Costa, Auski o Lucas Rodríguez y arriba Mendoza, 21-10 contra Newell's, que viene en una especie de levantada después de empatar el clásico y ganar de local. Llega a La Plata con otra perspectiva. No lo agarramos en el momento que nos gustaría a nosotros porque venía muy bajo. Antes de choque con Central, venía de 5 derrotas consecutivas, creo. Así que puede ser un lindo partido por la propuesta de ambos equipos. La última antes de ir a escuchar el primer tema de la banda del día y también de escuchar un poco de las noticias que dejó la semana deportiva. ¿Qué piensa Sánchez Miño? Que jugó bien como lateral y es suplente. Que jugó excelente como doble 5 y no juega. Que es reemplazado sistemáticamente por jugadores de menor nivel de él. Difícil. En la semana hubo alguna prueba con Sánchez Miño cuando se presumía que Auski no iba a llegar al choque de esta noche. Terminó quedando relegado. Tal vez sorprenda Milito hoy con a mí esa me sorprende. Prueba. Un equipo que pretende manejo de pelota como sí. premisa básica. Tiene un doble 5 con el pie redondo. Y tiene un jugador, por supuesto no es Sí, pero no que se redondo, destaca por, por sus cualidades técnicas. Claramente, es un jugador que te puede limpiar la primera pelota, esa primera pelota de salida sí. que a Estudiantes tanto le cuesta limpiar, ¿no? Porque sale mal con los defensores y generalmente queda presionado Damonte, pues los demás equipos estudian también. Sí. Dicen, bueno, vamos a presionar a Damonte, a Gil Romero, que los presionamos un poquito y lo tiran al lateral. Coincidimos. En ese sentido, es extraño. Habrá que ver qué es lo que hace el técnico de Estudiantes hoy. Una prueba. Una prueba importante. Porque muy importante. Juega entonces Mendoza. Mendoza y Cerutti creo que son los únicos dos confirmados que tienen su lugar asegurado para esta noche. Habrá que ver el resto de ese tridente que pone por detrás de Mendoza Milito. A ver quiénes ocupan esos lugares. Algún día con más tiempo charlaremos sobre esta idea de Milito de jugar sin 9, esta idea de Milito de jugar sin volantes por las bandas. Pero bueno, hoy no es el día. Vamos a escuchar el primer tema de la banda del día. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. En la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En Radionauta está sucediendo Desayuno de Campeones. Vela, Argentina subcampeona. Diego Luis y Diego Lipsic, campeones panamericanos en Toronto, se consagraron subcampeones en la clase mundial de snipe detrás de la pareja brasileña. Rugby, Argentina sigue su camino. El seleccionado cumplió y derrotó a Georgia en la segunda fecha del Mundial de Rugby disputado en Inglaterra. Tras un primer tiempo disputado, los Pumas elevaron el nivel, marcaron 5 tries y aplastaron al equipo georgiano. Rugby. El Super tiene fecha. La participación de la franquicia argentina en el Super Rugby ya tiene fecha. El elenco, aún sin nombre, debutará frente a los chiitas sudafricanos en febrero, en calidad de visitantes. Juegos Olímpicos. Tokio apunta a la juventud. El comité organizador de Tokio 2020 propuso para su Olimpiada el ingreso de dos deportes ligados a la juventud, el surf y el skate. El COI viene perdiendo la batalla por el mercado juvenil y el ingreso de estos deportes estaría ligado a una estrategia a futuro. El bowling afuera. Básquet. Chapu hambriento. Después del preolímpico, al Chapu Nocioni no se le acaba el hambre. Tras ganar la Liga y Champions, el argentino se consagró en la Intercontinental con el Real Madrid. Atletismo. Boleto a Río. En la Maratón de Berlín, María Peralta consiguió la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Río después de clasificar a Londres en 2012. Quedó 25ª y se convirtió en la atleta número 137 del país en sacar el boleto olímpico. Natación. Polémica por las becas. La nadadora Cecilia Biagioli participa en 4 Olimpiadas y única argentina en participar en 2 disciplinas en un Juego Olímpico, denunció ayer una quita en su beca luego de los resultados conseguidos en el último Mundial de Natación. Just a sister and a son, and only we sleep for the guns of las 12, el Deportivo de Radionauta no para. Desayuno de Campeones. Bloque final de Desayuno de Campeones, un programa express. Hablamos mucho de fútbol, hoy hay mucho para charlar. Y ahora vamos a charlar un ratito antes de dejarlos ir a almorzar, de cerrar este atrapante programa que está evitando que ustedes preparen la comida en su casa. Vamos a charlar un ratito de el Mundial de Rugby, que tuvo una linda semana nuevamente, no solo por la victoria de los Pumas, sino también porque perdió Inglaterra en su casa frente a Gales por 2 puntos en el cierre, y eso prácticamente decreta que el equipo de La Rosa tiene un pie afuera de los cuartos de final. Sería en el caso de caer derrotado contra Australia y que se den los demás resultados lógicos en el grupo, implicaría que Inglaterra se convierta en el primer equipo anfitrión en caer antes de los cuartos de final. Interesante. Lindo, lindo partido Inglaterra-Gales, con esa definición en los últimos minutos. Buena victoria de los Pumas, pero yo te dejo, si querés hablar a vos de la parte deportiva, me voy más con el color. Me sigue llamando mucho la atención la cantidad de argentinos que hay en Inglaterra. Justamente el otro día los Pumas además jugaron en un estadio que era pequeño, creo que tenía una capacidad para 16.000 espectadores. Con la tribuna muy cerca además, que permitió algunos festejos fuera de protocolo, digamos. Sí, es verdad. Quedé impactado con la gente que hay, y vuelvo a repetir, y creo que lo voy a hacer de acá hasta que termine el Mundial de Rugby, el momento del himno cada vez me hace más ganas de ir a Río en busca de esos himnos en diferentes disciplinas. El himno en el rugby es toda una cuestión, es todo un momento, pero es cierto que en este mundial se está viviendo, creo que ya desde la previa, desde el partido de Argentina con Sudáfrica, en Sudáfrica, con la presencia del equipo que empatara con Sudáfrica en el 65, creo que desde ese momento se está viviendo de una manera muy particular, por lo menos para el equipo argentino, que recuerda a esos mundiales del 99 o del 2007 para Argentina, donde había un sentimiento especial de grupo. Hay que pensar que este equipo realmente se siente hermanado por la camiseta, porque vienen creciendo en las categorías menores, entre comillas, como los Pampas o los Jaguares. Sí. Desde hace 4 o 5 años hay un sentimiento de grupo muy fuerte. Es un equipo muy joven, pero bueno, veremos si sigue creciendo. Creo que la victoria despertó algunos pronósticos apresurados. Por ejemplo, leí en el diario La Nación, que es uno de los diarios que más empuja la agenda pumística, leí que Argentina con esta victoria se ilusiona. Argentina cumplió con el pronóstico al vencer. Exacto, a Georgia. Sí. El primer tiempo fue malo, el segundo tiempo fue lujoso, extremadamente lujoso, pero ganarle por goleada a un equipo que era inferior a los Pumas antes, digamos, antes de que Argentina entrara en el Rugby Championship, antes de que Argentina tuviera una plaza confirmada en el Super Rugby, antes de que Argentina se cruzara unas 21 veces con los mejores del mundo en los últimos 3 años, más los Test Match. Bueno, me parece que habla de que era necesaria esta prueba de este equipo mejoró. Ahora, me parece que Argentina demostró también contra los All Blacks que todavía no está para ilusionarse con un título mundial. Sí, tiene que tener la mente muy fría, ganar los partidos que le quedan, que son partidos accesibles, lo serían accesibles 10 años atrás, lo siguen siendo hoy, y pensar que el cruce en cuartos va a ser un cruce muy difícil. Sí. Va a ser con Irlanda, que es uno de los mejores equipos del hemisferio norte, yo creo que es el mejor equipo del hemisferio norte hoy en día, o con Francia, que es un super clásico también. Me gustaría más Francia. Hay una historia ahí reciente que puede pesar. Puede pesar, y además hace que sea un cruce picante. Y cuando es picante, el partido es parejo, es entretenido, y también hace que ningún equipo tome demasiadas diferencias, porque está todos tienen miedo a perder, digamos, para decirlo de alguna manera. Con Irlanda quizás se pueda dar un partido más abierto. Los Pumas podrían sacar ventaja porque son un equipo de juego de fase, son un equipo de jugar rápido. Pero bueno, también se puede dar la contraria. Lo cierto es que el cruce en cuartos va a ser un cruce muy parejo, un cruce casi tirar una moneda, quién gana, quién se levanta mejor. Y en ese sentido, sin adelantarnos, pero en ese sentido hablar de ilusión, parece que hay que ir paso a paso. Una vez que Argentina, si Argentina consiguiera acceder a una fase semifinal, también el cruce en semifinales sería muy difícil. Hoy Argentina, de los 8 mejores del mundo, puede perder con cualquiera. Quizás, como nunca antes, le puede ganar a cualquiera, exceptuando a los All Blacks, con quien tiene una historia negra. Pero falta, me parece, para hablar de la palabra ilusión. Creo que este Mundial podría llegar a ser una especie de mojón en la historia de Argentina. Y colocarlo establemente en el lote de candidatos. Pero de acá a 4 años, con una Argentina partícipe del Super Rugby, como va a comenzar en 2016, ya está confirmado el inicio en febrero, con una Argentina hace 8 años ya siendo parte del torneo más importante del mundo. En ese sentido me parece que quizás que este equipo sea tan joven es lo que permite ilusionarnos, pero de cara a 2019 recién. Claro. Creo que en este torneo Argentina tiene que hacer lo mejor posible y que no hay que elevar las expectativas en caso de que acontezca una derrota probable en cuartos, que se puede dar, digamos, donde hay una chance 50-50, 60-40 más o menos entre los equipos que pueden participar. Y en ese sentido, bueno, quedar afuera que no despierte una especie de desazón. Que de todas maneras no se va a generar porque en torno a los Pumas siempre existe esta mística de, bueno, caímos de jugaron pie. Jugaron bien pero perdieron. Exactamente, entonces también tampoco hay de tanto de qué preocuparse, ¿no? Resumiendo, la ilusión sería, una ilusión realista, pongámosle así, sería llegar a semifinales. Para mí sí, que es el objetivo que se pusieron ellos. Digamos, Argentina sabía, en el grupo que le tocó sabía que tenía a un rival prácticamente imposible, con el cual estaba bien perder y había que hacer un buen papel. 3 rivales a los que les debía ganar con diferentes grados de dificultad. Georgia me parece que era el más duro. Era más complicado. Tonga va a ser también complicado. No es un equipo que se entregue. Es un equipo que juega mucho, además, que te puede desordenar a vos con su desorden. Finalmente Namibia, por supuesto, es un equipo al que hay que vencer con punto bonus. No queda otra. Es un equipo del África del Norte, donde por supuesto el rugby recién está naciendo. En ese sentido, Argentina no tiene excusas en el cierre, pero sí las tiene en lo que sería el cuarto de final, ¿no? Sí tiene asteriscos para poner en un cruce de cuartos de final. Argentina, en ese sentido, me parece que le apuntó a ganar el partido más difícil que va a tener, que va a ser el de cuartos de final. Ese es el objetivo, ganar ese partido, ese cruce clave. Y después lo que venga será gratis. Repasaba la estadística. Si Argentina gana con punto bonus su próximo partido, va a estar clasificado a los cuartos de final. Claro. Si le gana a Tonga, ya eliminado a Namibia de la pelea, eliminaría las posibilidades de Tonga, que además ya perdió con Georgia. Y por la sumatoria de punto bonus haría imposible que Georgia, con un triunfo que descartamos rotundamente frente a los All Blacks, se meta en esa fase. Por lo tanto, tienen el camino allanado para, si se da esa victoria frente a Tonga, ya contra Namibia, recuperar soldados, aprovechar para que sumen minutos algunos de los jugadores que están más relegados en el numeroso plantel que han traído los Pumas, que han llevado los Pumas a Inglaterra. En ese sentido, sería interesante porque es un torneo muy exigente desde lo físico, lo viene siendo, y Argentina ya perdió a un jugador, al platense de Mariano Galarza. Creo que exageradamente sancionado, con una marginación del Mundial en el marco de un partido donde hubo 4 jugadores de Nueva Zelanda con tarjeta amarilla. Él es el único que deja el Mundial por una actitud, bueno, por supuesto, que en el marco del rugby es considerada antideportiva. Me pareció extraño, ayer leía la apelación que hizo la Unión Argentina de Rugby y que contó con el apoyo del jugador de Nueva Zelanda. Dijo que había sido sin intención la agresión que había sufrido por parte del jugador argentino. A pesar de eso, la World Rugby decidió mantener la sanción de 9 semanas. A mí me pareció una medida caprichosa de la World Rugby. Hay que ver lo que vio el árbitro dentro de la cancha para hacer ese informe. Pero realmente cuesta entender 9 semanas. Es una cosa casi criminal. Sí, la idea era que quede fuera del Mundial. Claro, y en el marco de un partido donde los jugadores neozelandeses cometieron varios penales groseros, que quizás no ameritaban tampoco que los dejen afuera del Mundial, sí, pero sí sanciones mayores, que no se han dado. Argentina le pasa como le sucedió alguna vez a la generación dorada. Ese respeto de los árbitros, ese respeto entre comillas, ¿no? Ese respeto casi antirreglamentario de los árbitros y de los organismos, hay que ganárselo adentro de la cancha. Yo recuerdo cuando Argentina perdió la final en Indianápolis del 2002, sí, frente a Yugoslavia. La falta. Los últimos dos cobros del árbitro fueron absolutamente escandalosos. Por la camiseta. Y fueron simplemente porque Argentina no podía ser el campeón después, sí, de haber bajado el Dream Team encima frente a Yugoslavia. Y lo bajaron, en ese partido lo bajaron, pero eso permitió ir con otra chapa a los Juegos Olímpicos, y quizás ahí sí Argentina ya disfrutó de un poco más de esa protección que, sí, se le suele dar, digamos, llevándolo a términos futbolísticos, es la misma protección que se le da a Carlos Tevez, por ejemplo, ¿no? Después de haber fracturado a un jugador y no recibir ningún tipo de sanción de nadie. Sí, sí, es verdad. No se da solo en el fútbol, sino que pasa en la mayoría los ámbitos, de los deportes, que los equipos y los jugadores importantes siempre cuentan con ese plus que muchas veces no lo necesitan, porque los All Blacks no necesitan una ayuda arbitral para ganar. Y tampoco es una ayuda para los All Blacks porque ya jugamos con los All Blacks. Es verdad. En ese sentido. Y tampoco es que Galarza es Nico Sánchez o, sí, Juan Martín Hernández, digamos. Era un jugador de la segunda línea de los Pumas. Exacto. Bueno, habrá que ver. Los Pumas van a estar jugando el próximo domingo. Domingo. Los 9 días de descanso. Los dos siguientes domingos juegan, ¿o no? Domingo. Va a ser el cierre, creo que 12:45, sí, el partido. Para juntarse ahí un asadito, si está lindo, si la primavera lo permite. Y después seguramente va a haber fútbol, así que una jornada linda. Linda para compartir. Para compartir entre amigos. Y... ¿qué estás pensando? Sí, me parece que me gustaría un cruce con Francia para reeditar lo que fue... Difícil, porque Francia tiene todas las de salir segundo en su grupo. Claro. Pero bueno, también en ese cruce, Irlanda-Francia se va a definir quién es el rival casi mano a mano. Habrá que ver. Sí, creo que a todos nos gustaría más Francia. Nos sentimos más fuertes contra Francia. De todas maneras, contra Irlanda nos ha ido bien también en los últimos tiempos, pero este es otro Irlanda, una Irlanda muy fuerte. Hay que ver, hay que esperar. Habrá que esperar, que lo que pasa con un mundial de rugby que la verdad está captando la atención del público en la Argentina. Está muy interesante, es un deporte que ha crecido fuera del nicho del rugby, ¿no? De la famosa familia del rugby, se ha ampliado un poco. Creo que tuvieron mucho que ver las participaciones de los Pumas en el Rugby Championship, donde incluso se juntaba la gente a verlos perder y a burlarse, ¿no?, de esa mística de los Pumas, como es muy habitual en Argentina, y después a sumarse a los festejos en caso de la victoria, ¿no? Por supuesto. Suele pasar ese micro triunfal del triunfalismo argentino. ¿Qué va a ser? Bueno, llegamos al final. ¿Tenés algo más para agregar respecto al Mundial de Rugby, a tu vida en tu familia? No. Alguna noticia deportiva más. Argentina tiene rival para Copa Davis, que habíamos estado hablando en las últimas, cierto, semanas. Quedó definido el miércoles en Santiago de Chile. Argentina va a estar visitando a Polonia. Era uno de los pocos equipos con los que iba a sorteo. Igual no salió bien. Terminó saliendo mal porque va a ser visitante. Janowicz, uno de Jerzy Janowicz, ¿no? La figura fuerte. Sí, que hoy está 66 del tampoco mundo. Tampoco tan fuerte. Pero ha ganado Master Series, así que es una serie complicada, más que nada por la cuestión de la superficie y porque Argentina no cuenta con un punto seguro. Habrá que esperar lo que hablábamos el lunes pasado, qué pasa con Del Potro, que hoy estaba en Estados Unidos. ¿Qué pasa con Mónaco? Y yo me parece que si Del Potro no vuelve, habría que abrir la discusión. Es decir, no tiene que volver Mónaco en ese caso. Sí. Sí, pero bueno. Hay que ver cómo regresa el circuito. Todo depende, claro, de cómo vuelva. Hoy, noticia importante, Del Potro está en Estados Unidos. Fue a ver a su médico para ver cómo sigue la evolución de su muñeca. Y ver si puede estar próximamente en una cancha de tenis. Recientemente salió un artículo publicado, no me acuerdo dónde, creo que en la revista Grip, donde diversos jugadores del circuito le pedían a Del Potro que se deje de joder y pegue con una mano al revés. Que aprenda a pegar con una mano al revés. Ah, bueno, pero es un cambio. Y bueno, pero ¿qué le vas a hacer? Antes que no jugar, está parado hace 2 años Del Potro. Capaz que no quiere jugar más. Pero que no juegue más, entonces. Vos decís que hay una cuestión de sponsors. No, pega dos manos o no vuelve. A una mano es dar mucha ventaja. Más al nivel que jugaba Del Potro. Pero él se basa más en Palazzo de Drive, me parece. Sí, pero no, no es lo mismo. El revés era el golpe seguro, pero no lo definía. Está bien, por supuesto le va a abrir un frente de inseguridad donde además le van a jugar todos los rivales. Esto, a eso iba, una cuestión rápida y cerramos. Tengo un amigo que es muy amigo del Potro. Es uno de esos amigos que Del Potro lleva a los torneos. Qué lindo ser amigo. La pasa bien, la verdad que la pasa bastante bien. Y dice que él hablaba cuando volvió este año en la gira por Oceanía, que su principal miedo es, dice, vos contra los primeros 20 del ranking, 15 del ranking, vos los respetás porque ocupan ese lugar. Del Potro, más allá de que en esta vuelta no tenía ese lugar, es considerado uno de los 10, 15 mejores jugadores del mundo, en eso coincidimos. El principal miedo de él era que del 20, del 25 para arriba, le pierdan ese respeto. Dice, si del 25 hasta el 100 juegan todos igual. La cuestión pasa por el respeto que te tienen y que en algún momento le termina haciendo ese clic. Cuando vos haces el clic, le ganás a Del Potro, le ganás a Songa, le ganás a Cilic. Tomás esa confianza y le podés ganar a cualquiera. Pero si no, es como que se nota mucho esa diferencia y esa jerarquía que termina siendo una cuestión psicológica. ¿Y no la pierde fuera, estando fuera del circuito? Yo creo que él no. Porque lo quedó demostrado que cuando volvió jugando al revés, que lo pegaba casi todos con Slice, terminó ganando el torneo, llegando a semifinal de otro. ¿Y tiene el ranking protegido del Potro? Sí, va a pedir, sí. Cuando vuelva, va a cuidarlo. Lo mismo está haciendo Mónaco. Un detalle para tener en cuenta, porque si no volvería 2000 del mundo, porque no, digamos, no tiene torneos con puntos. Sí, lo que pasa es que lo escala muy rápido. Por supuesto, pero también es difícil arrancar en una situación donde tenés que esperar una invitación, donde por ahí te invitan en primera ronda y es un fracaso rotundo. Es mucha más la presión, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa con el jugador de Tandil. Por ahí podemos charlar la semana que viene un poco más de estas cuestiones culebronescas de la historia de Juan Martín del Potro y el tenis argentino. Por lo pronto nos estamos yendo 12 y 6. Damos 2 minutos de changüí para escuchar el último tema del día. Que tengan todos un buen día, una buena semana también, y nos encontramos el lunes que viene de 11 a 12 por Radio Nauta en Desayuno de Campeones. Chau. Ghost, I know you live within me. Feel as you fly in thunder clouds above the city into one that I love. With all that was left within me until we.